Bueno, con el intendente electo Emiliano Durán aquí en la Federación Centros Vecinales, un momento importante de reencuentro con la gente. Sí, nosotros venimos laburando con la Federación hace muchos años ya y con los centros vecinales. En lo que se viene para la ciudad son una parte importantísima, porque nosotros creemos en laburar en los barrios, en serio, no caretearla, laburar en serio. Y vamos a laburar con gente que viene laburando hace rato y que vive en el barrio, ¿no? Que va a pasear al barrio. Entonces, vamos a hacer eso. Durante tu discurso dijiste algo muy importante: las elecciones ya pasaron, ahora hay que ponerse a trabajar. Se viene la lluvia y se viene un montón de problemáticas que la ciudad persiste. Claro, ahora lo que se viene es hacer, dar soluciones, ¿sí? Y dar soluciones con todo lo que tengan que elaborar, sin importar antes de las elecciones a qué candidato apoyar. En esa cosa hay que superarlas. Personalmente, con el equipo, con Darío Madile, con Eliana Chichu y con Emilio Gutiérrez de la Federación y todo el equipo, lo vamos a hacer. Así que ya hicimos una agenda de laburo, cada dirigente trajo las necesidades de su barrio por escrito, nos toca ahora relevarlas, empezar a ponernos en contacto con cada uno y empezar después a ejecutarla a partir del 10 de diciembre. Hay una importante articulación a partir de este encuentro. Sí, sin duda. Esta es la primera reunión de trabajo, de muchas reuniones de trabajo que vamos a tener durante los 4 años que me toque ser intendente. ¿Va a ser un signo de tu gestión? Digamos, es lo que siempre hice, laburar con la gente y escuchar a la gente, no encerrarte en un despacho a perder contacto con la realidad. Hay que evitar esos errores, porque si no ya sabemos dónde termina la gestión. Y la clase política hoy está haciendo un mea culpa respecto de eso, ¿verdad? Sí, lo que la gente tiene que tener claro es que cuando la gente pide que le arreglen la calle, nosotros no vamos a comprar macetas. Cuando la gente pide que le arreglen la plaza, no vamos a hacer ciclovía. No nos vamos a poner a hacer boludeces cuando la gente necesita cosas en serio. Emiliano, muchas gracias. Gracias.